la quiero. Yo la quiero morir. estás huyendo. No me puedes engañar. Dímelo en la cara que este amor es falso, que tus juramentos fueron un veneno en mi vida y nada más. Dime cómo hacer para arrancar este dolor. Dime, yo no sé sacar de mi alma tu sabor. Se me enfrían los sueños. ¿Con quién diablos está tu piel? Me aplasta el silencio y tu castillo de hiel. Una lágrima pide que me dejes entrar en ti, que le abras las puertas al amor, al sentir. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Tú no me mereces, pero me haces falta. Con un beso tuyo se cae mi orgullo y me muero de pasión. Yo por ti me entrego una vez y todas. Es tu vida loca que a mí me alborota y me quema el corazón. Dime cómo haces para arrancarme este dolor. Dime, yo no sé sacar de mi alma tu sabor. Se me enfrían los sueños. ¿Con qué diablos está tu piel? Y me aplasta el silencio en tu castillo. ¿Qué pasó? Tú decidiste terminar con nuestro amor y con los sueños que teníamos los dos. Como quisiera que esto fuera solo un sueño, porque perderte o olvidarte no era mi intención. Pero insististe y te fuiste lejos de mí. Corazón, y ahora regresas para convencerme a comenzar de nuevo. Que te arrepientes, que me quieres, que no olvidas, que no aguantas el dolor. Pero ya, ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no. Es demasiado tarde para enmendar tu error. Ya no es igual, ya no es igual. Si todo se acabó y se terminó y se perdió, que el daño fue tan grave, amor. Ya no es igual, ya no es igual. Dentro mi corazón es imposible de olvidarme del dolor. Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no. ¿Para qué vivir? ¿Para qué mentir? ¿Para qué seguir si no hay amor? Recuerdo cuando hablábamos en el teléfono. Planes y un hogar solo para los dos, con ilusiones de volverse en realidad. Pero ahora eso se va tan lejos de mí. Tu